Buenos días. La periodista española Carmen de Carlos, corresponsal del diario ABC, que viajó a la zona afectada por el terremoto, ha publicado El Talón de América, Las otras caras de América del Sur, Visiones del Mundo. Es un blog vinculado a ABC en donde ella hace una crónica más o menos íntima de lo que vio en Pisco, en Chincha, donde estuvo. Lo que dice es: balance del terremoto del Perú. Entre lo peor, que hay muchas cosas, pone la soberbia de Alan García. El presidente del Perú dijo que sobraban médicos, negó el pillaje y se empeñó en convencer al mundo de que tenía la situación bajo control. 4 días después de la catástrofe, miles de personas seguían desasistidas. La verborragia y la falta de sensibilidad de Alan García. Famoso por su dominio del lenguaje, el presidente del Perú afiló la lengua para cortar de cuajo las críticas y despreció la cooperación española. A los bomberos catalanes les dijo: el que tenga miedo, que se marche. Habían estado en medio de una balacera mientras buscaban muertos entre las piedras. A la ONG de Médicos Salvamento y Rescate la mandó a la embajada de España y le advirtió: cuando se viene a trabajar, se viene a trabajar. Los doctores reclamaban más de 100 toneladas de material que llevaban 2 días bloqueadas en Lima. Otra cosa muy mala, entre lo peor, que encontró Carmen de Carlos, el despliegue de ministros sin hacer nada por las calles de Pisco y las copiosas cenas del gabinete. El viernes, en el avión que transportaba ayuda humanitaria de Lima a Pisco, no se soportaba el olor a pollo a las brasas. El primer cajón de 1 metro por 1 metro en bajar fue el de la comida de presidencia del gobierno. Nada menos. Carmen de Carlos, corresponsal del ABC de Madrid. La agencia informativa Pulsar dice lo siguiente: siguen los problemas en la asistencia a las víctimas del terremoto en el Perú. A 5 días del sismo, que dejó más de 500 muertos y 1000 heridos, la situación en Perú sigue siendo crítica debido a las dificultades que se presentan para distribuir la ayuda humanitaria enviada desde diferentes países del mundo. En Pisco, decenas de personas no pueden acceder a la ayuda, puesto que no aparecen registradas en los padrones. Las entidades humanitarias catalogaron de caótica la situación. Según agencias de la Organización de Naciones Unidas, el estado calamitoso de la infraestructura dificulta las tareas de asistencia. Eso lo dice la agencia informativa Pulsar. ¿Y qué dice Telesur? Telesur publica un despacho de Hugo Blanco, el viejo dirigente campesino del Perú, que se ha vuelto cronista de Telesur. Y dice lo siguiente Hugo Blanco: en el terremoto de 1950 en el Cusco colaboré como voluntario en el sistema de ayuda. Mi tarea era empadronar a los damnificados y sus necesidades. Al principio éramos recibidos con cariño. Cuanto más avanzábamos en el trabajo, iba creciendo la hostilidad. La gente reventaba: nos han empadronado 10 veces y no nos llega nada. Eso era cierto. La ayuda nacional e internacional fue devorada por los buitres de la burocracia oficial. Cuando el terremoto de Ancash en 1970, estando preso, me enteré de que sucedió lo mismo. Ahora, al parecer, es igual. Los buitres de la burocracia oficial están engordando con el dolor de las víctimas, felices por las grandes cantidades de ayuda nacional e internacional que llega. Recomendamos a los donantes, dice Hugo Blanco, que vigilen directamente el destino de sus donaciones. Quienes pueden usar la vía de alguna ONG, que lo hagan. En general son rutas garantizadas. Lo que es seguro es que la vía gubernamental está llena de buitres que devorarán la mayor parte de la ayuda. Lo dice Hugo Blanco en Telesur. ¿Y qué dice Radio Nederland, la emisora internacional de Holanda, de los Países Bajos? Dice: la ayuda de los la ayuda a los damnificados por el terremoto del miércoles pasado en el Perú está llegando con muchas dificultades. Los habitantes rurales se quejan de que apenas han recibido agua potable, alimentos y mantas. Estos bienes en general son distribuidos en ciudades afectadas como Ica, Pisco, Chincha y Cañete. La Cruz Roja Internacional comunicó que durante los próximos meses necesita 5 millones de dólares para abastecer de productos de primera necesidad a unos 40.000 damnificados de Perú. Asimismo, Naciones Unidas enviará cuadrillas de socorro para mejorar la distribución de bienes de ayuda en Perú. Holanda enviará casi 500.000 de euros en medicinas, tiendas de campaña, alimentos, agua potable y elementos sanitarios. El corresponsal del diario El País, Jorge Mari Rodríguez, dice: desde Pisco han pasado 7 días desde el terremoto y Pisco continúa sin luz ni agua, pero ya han desaparecido los pequeños puntos de reparto de ayuda. El Estado no puede ir a casa por casa repartiendo comida, declaró Alan García hace 2 días en su aparición diaria en televisión desde Pisco. Dicho y hecho, ahora los que quieran recibir alimentos tienen que hacer largas caminatas por interminables calles cubiertas de polvo de adobe para llegar a la multitudinaria fila. Por eso se recomienda que vayan representantes de cada zona con una lista de la gente a la que representa. Pero muchas personas, dice el corresponsal del diario El País, no pueden desplazarse, no quieren dejar a sus familias en una situación precaria, o son mayores, se encuentran desorientados y desconocen el sistema de las listas. Pisco es una especie de sálvese quien pueda, donde no hay información. ¿Cómo vamos a ir allá, tan lejos? ¿Quién cuidará de mi casa?, pregunta Margarita Román Gutiérrez, de 68 años, en lo que queda de su casa familiar, en el centro de Pisco, a media hora caminando del campamento del Parque Zonal. El techo ha aguantado, pero las paredes no. Una lámpara de araña cubierta de polvo se mece cada vez que hay un pequeño temblor. La situación comienza a generar tensión entre los vecinos de Pisco. Se ha corrido la voz de que en el aeropuerto hay hangares llenos de agua y alimentos, algo difícil de desmentir cuando sobre sus cabezas pasan constantes aviones, tanto civiles como militares, que tienen como destino el pequeño aeródromo situado en el extremo de la ciudad. Hemos ido allá, pero los panas tienen la puerta cerrada y dicen que nos vayamos. Sabemos que aquello está lleno y en cualquier momento la gente se va a dar cuenta, cuenta un hombre montado en bicicleta que se dirige pedaleando hacia el Parque Zonal, lo cuenta el corresponsal del diario El País. Y tenemos más, tenemos, bueno, a diferencia de lo que ustedes acaban de oír, en agenciaperú.com, la agencia del programa La Ventana Indiscreta, se inicia reconstrucción en zonas dañadas por el sismo. Así ponen: se inicia reconstrucción en zonas dañadas por el sismo. Madre mía, no se ha visto eso, pero lo pone la Ventana Indiscreta a través de su agencia, Agencia Perú. Y el diario El Comercio: el mercado de Pisco reanuda sus actividades tras el violento terremoto. Madre mía, ¿y a quién le va a importar que el mercado de Pisco reanude sus actividades cuando no hay dinero? Y se trata justamente de que la gente pueda recibir en estos momentos y por estas circunstancias ayuda gratuita. La Organización Panamericana de Salud, ¿qué dice? Dice lo siguiente: Organización Panamericana de Salud envía expertos en emergencias y desastres para evaluar necesidades básicas en salud de población afectada. En este momento, dice la OPS, los problemas más importantes son acceso a servicios de salud y distribución local de bienes, transporte y agua. Con lo cual, la Organización Panamericana de Salud le está dando la razón a quienes dicen que la distribución no se está haciendo con eficiencia. Debido a los daños acaecidos sobre las instalaciones de salud en Pisco, la atención médica, dice la organización, la atención médica en muchos casos se está facilitando al aire libre y en medio de precarias condiciones, o sea, sin ningún tipo de asepsia cuando se trata de pequeñas curaciones o pequeñas cirugías. La prioridad para los 34.250 damnificados alojados en refugios, dice la Organización Panamericana de Salud, concierne a las áreas de salud medioambiental, sanidad básica y manejo de desechos sólidos, señaló el doctor Poncelet. El oficial de la Organización Panamericana de Salud reiteró, no obstante, que el transporte es muy lento debido al daño experimentado sobre la red vial. Expertos en el manejo de desastres de la Organización Panamericana de Salud dijeron que lo que ahora se necesita son medidas para restaurar los servicios básicos de salud, fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica y las actividades de control en las zonas afectadas con equipos de monitoreo que logren prevenir brotes de enfermedad, con análisis y capacidad de laboratorio si fuera necesario. También se planean adicionales valoraciones de daños estructurales y funcionales, así como el reemplazo de los equipos de emergencia dañados. Tengo también un boletín de Naciones Unidas del relator especial sobre la vivienda adecuada, del relator especial sobre vivienda, mejor dicho, perdón, y es un informe en relación a lo que Naciones Unidas considera lo que debe ser la reconstrucción. A pesar de la pronta reacción de las agencias de Naciones Unidas y las autoridades nacionales que ya se encuentran planificando la primera fase de la implementación de la ayuda humanitaria, me preocupa, dice el relator especial para la vivienda del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, me preocupa la existencia de obstáculos y restricciones que limiten la coordinación de la ayuda y sobre todo que ésta llegue a los más afectados en la región. Lo dice clarísimo. Y la fecha es de ayer en la noche. United Nations Press Release, relator especial sobre la vivienda, llama a la solidaridad para con las víctimas del terremoto del Perú. Me preocupa la existencia de obstáculos y restricciones que limiten la coordinación de la ayuda y sobre todo que ésta llegue a los más afectados de la región. El derecho humano a la vivienda para todos, uno de los elementos del derecho a un nivel de vida adecuado, ha sido consagrado, dice el relator, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los estándares internacionales definen el término habitabilidad. ¿Y qué dice sobre eso el comunicado de Naciones Unidas? Una vivienda adecuada debe ser habitable en sentido de poder ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el calor y la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y debe garantizar también la seguridad física de los ocupantes. En un informe del año 2003, ya el relator de vivienda de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, después de visitar Ica, había hecho una advertencia en relación a la precariedad de la construcción de adobe, dada la característica sísmica justamente de ese suelo. Otro comunicado del sistema de Naciones Unidas en el Perú. Ya ha llegado dinero, y claro, me imagino que ese dinero ya se está usando debidamente. Entre el miércoles y el jueves de esta semana, se convocará una reunión de donantes en Ginebra para decidir los aportes de cada país donante. El coordinador residente del sistema Naciones Unidas en Perú ha dicho que diversas agencias del sistema ya han estado liberando fondos desde el inicio de esta emergencia, tales como los siguientes: $100,000 de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, $100,000 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, $200,000 de UNICEF, $500,000 del Programa Mundial de Alimentos. Y la pregunta es, ¿y con ese dinero no se puede abastecer de comida a la gente? ¿Dónde está? ¿Dónde está el cuello de botella? ¿Alguien lo está estrangulando premeditadamente? El ministro Wagner, por su parte, Alan Wagner Tisson, ha tenido la dignidad de seguir exigiendo la investigación sobre el colapso en el sistema de comunicaciones. Dijo que se ha evidenciado que el Estado, a nivel de altos funcionarios, no dispone de un sistema seguro de comunicaciones independiente del sistema privado, lo que puede representar una grave vulnerabilidad para la toma de decisiones, en especial cuando se presentan situaciones de emergencia. Lo dice un comunicado de la Oficina de Comunicación y Prensa del Ministerio de Defensa. Por otra parte, Víctor Andrés García Belaunde plantea la creación de la Junta de Reconstrucción del Sur, una junta que debería estar conformada por un representante designado por el presidente, por los presidentes de los gobiernos regionales de Lima, Ica, Huancavelica, por los alcaldes provinciales y distritales de las zonas afectadas, por el jefe del INDECI, por los ministros de Transportes, Comunicaciones, Salud, Economía y Finanzas, y por representantes del Banco de Materiales. Muy bien, es una idea, por lo menos es una idea y es un proyecto concreto. El Ministerio Público, como ustedes ya deben de saber, y si no lo saben se los digo en este momento, ya ha planteado a través de la 11ª Fiscalía Provincial Penal de Lima una denuncia penal contra la subgerente de Defensa Civil del municipio de La Victoria, María Teresa Rosas García, y otras 5 personas implicadas en el delito de peculado agravado en agravio del Estado. La pena es entre 2 y 8 años de prisión. Ojalá que sean 8. Esa señora se merece lo mejor del Código Penal. Regresamos de inmediato.